ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. ¡Infractoras de mente! Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Programa de Infractoras de Mente. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Les invitamos a todos y a todas a comentar el programa en redes sociales, en Infractoras de Mente, en Facebook, o en la página de la Coordinadora Juvenil, que también es en Facebook, o también pueden llamar a comentar aquí en Radio Casa de la Cultura al 2220-966, 2220-966. Bueno, como en todos los programas, hoy vamos a iniciar con la dupleta de Mundos. Vamos a escuchar dos canciones de esta banda ecuatoriana, Mantarraya y Nocturna. lejos de casa. Estamos de regreso aquí en Infractoras de Mente, corrigiendo el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre el medio ambiente y la contaminación, ya que hoy, 5 de junio, es el Día Internacional del Medio Ambiente. Entonces, el siguiente programa estaremos hablando sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, igual invitándoles a comentar sobre el programa, ¿no? Estuvimos escuchando a Mundos, una banda ecuatoriana en la cual está conformada también por Denis Santos de Cancán y Roger Icaza de Mamá Vudú. Esta es una banda ecuatoriana, les invito a que busquen en YouTube o en el internet para que se bajen las canciones, que están muy buenas. Entonces, bueno, vamos a escuchar una canción igual de una banda ecuatoriana, de Marley Muerto. Y luego regresamos a hablar sobre el 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente y la Contaminación. Yo no sé cómo saldremos de aquí, si somos 2, 3, 6, 10, no importa, hay que huir. Y estaba pensando afiliarnos a una secta de esas que esperan a un satélite y con sus extraños brebajes abordar ese asteroide. Qué mala idea fue, qué tonta idea es. No sé lo que hacer si 2 y 2 son 3. Qué mala idea fue, qué tonta estupidez. No sé lo que hacer. 14, 16. Qué mala idea fue. No sé. son tres. Muy mala idea fue. Tremenda estupidez. No sé lo que pensé. 14. Regreso, como les decía, hoy se celebra el Día Internacional del Ambiente. Esto fue establecido en una Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1972. Esto se dio inicio en una conferencia en Estocolmo, en Suiza, y desde ahí se va festejando cada 5 de junio el Día Internacional del Medio Ambiente. Sí, hola, hola a toda la gente, ya me sumo un poquito tarde, pero estamos aquí. Sí, como comentaba la Carlita, el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente, y bueno, es importante también darnos cuenta que a nivel del mundo se realizan como varias actividades en este día. Movimientos ecologistas, ambientalistas, realizan como varias actividades, marchas, un montón de cosas, plantones alrededor de este tema, pero hoy queríamos también como conversar un poco cómo se maneja el tema del medio ambiente también en la ciudad, en el campo, ¿no? Porque muchas veces queda todo esto en un solo día, ¿no? Decimos el Día del Medio Ambiente, sí, celebramos, vamos y sembramos, pero el conservar el medio ambiente, el tema de la contaminación, está relacionado con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema del consumo también va relacionado a todo esto, y eso es un poco lo que queremos compartir el día de hoy. Queremos como estar conversando, igual invitarles a toda la gente que se escucha, que pueda llamar al 2220-966, 2220-966, si desea conversar, si también tiene testimonio sobre el tema de ambiente, si cree que es necesario, por ejemplo, hacer alguna otra actividad alrededor de este tema y no solo conmemorar, como quien dice, el Día del Medio Ambiente. Sí, ¿no? Justo lo que dices, como qué es lo que cada uno y una estamos haciendo desde los diferentes espacios para conservar el medio ambiente, o qué estamos haciendo aquí en la ciudad, ¿no? Cómo esas acciones aportan mucho, como el día a día, como el botar la basura en sitios, el reciclar, reciclar las cosas que ya no usas, darle doble uso, triple uso, y ese tipo de cositas, ¿no? Que suman un montón. Claro, también irnos pensando cómo el tema, por ejemplo, de la contaminación del ambiente es diferente en la ciudad y como en las partes rurales, en las zonas rurales, cómo hay una diferencia tan grande, ¿no? Por ejemplo, bueno, más adelante vamos a estar conversando, pero quiero adelantarles en cómo muchas veces desde la ciudad no vemos en realidad tanto la contaminación, porque, no sé, cuando sacamos la basura viene el recogedor, se lleva y ya. Se acabó como esa contaminación, ¿no? Y son como pequeñas cosas que vemos nomás. Igual el tema de la contaminación, por ejemplo, del agua. Y nos bañamos, lavamos los platos o lo que sea. Y ya, se va por el tubo y no volvemos a ver eso jamás. Entonces, ¿cómo esa contaminación no la vemos desde la ciudad, ¿no? Pero esa contaminación afecta a otros espacios, ¿no? Sabemos que esto luego se transporta a los ríos, llega al mar, pero también llega al campo. Entonces, ¿cómo podemos ir también viendo un poquito más allá el tema de la contaminación del ambiente y el cuidado también? Entonces, eso también es un poco la propuesta que vamos a estar conversando más adelante. Y bueno, ahorita nos vamos a una pausa. Sí. Y volvemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición pictórica Miradas profundas que viajan en la mente, de la artista Genis Moreno.

la pregunta es un vox populi, ¿no? Algo que se salió a preguntar en la calle. Y la pregunta es, ¿cuál crees que es la principal causa de contaminación del ambiente? Sí, justamente vamos a escuchar eso porque creemos que es importante también como oír las voces de la gente. En este vox populi salimos a la calle y preguntamos a mucha gente, pero creíamos que es importante ver cuál es la postura que tiene la gente frente al tema de contaminación. Bueno, ahorita vamos a escucharlo y volvemos a comentarlo. ¿Dónde se cosecha la igualdad? Bueno, tuvimos un problemita ahí con el audio, parece que se nos grabó mal, pero comentarles así rápidamente qué era lo que la gente nos comentaba en las calles. Nos decían algunas señoras que el tema de contaminación está relacionado directamente al tema del smog de los carros, a los aerosoles, que está también relacionado, por ejemplo, al tema de comprar bastantes cosas, fundas, por ejemplo, y luego desecharlas. Plásticos, botellas, entonces todo lo que se planteaba dentro de esta pregunta era relacionado justamente a esto, a cómo se consumen ciertas cosas que, bueno, decían alguna gente que no es degradable, por ejemplo, el tema de las botellas, pero era relacionado justamente a cosas pequeñas, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos también hacer una reflexión hoy era cómo muchas veces nuestra visión de contaminación se ve en cosas pequeñas. Y es relacionado a lo que decíamos, que muchas veces nosotros al, no sé, por ejemplo, botar la basura, la vemos en ese momento y no la volvemos a ver. Pero imaginémonos, por ejemplo, que la basura la tuviéramos que tener un mes en la casa. Entonces ahí pudiéramos ver el grado de contaminación que realizamos, ¿no? Que sería intensamente grande, ¿no? Igualmente con lo que les comentaba con el agua. Entonces, algo curioso, por ejemplo, que también respondían dentro de las preguntas eran el tema de las industrias. Decía, un joven decía justamente que la contaminación también se da por las industrias. Entonces, eso también queríamos como traerlo aquí a reflexionar, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de contaminación, cuando se habla del Día del Medio Ambiente, decimos como, ya bacán, sembremos un arbolito y reciclemos. Pero esas pueden ser unas medidas bastante sencillas en comparación con todo un sistema, porque para el tema de la contaminación intervienen muchas cosas como lo que decíamos del tema del consumo, el tema de cómo en las grandes ciudades se consume bastantes cosas y cómo esto también está relacionado a muchas cosas más. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, una botella o un celular, supongamos un celular, este celular para nosotros tenerlo en nuestras manos ya viene de una cuestión de contaminación de medio ambiente, porque para construcción de este celular de ley se necesita petróleo, de ley se necesita minerales, de ley se necesita muchas cosas más que son extraídas justamente del campo donde se genera toda esta contaminación. Sí, ¿no? Y también como ir viendo cómo cada vez en las ciudades hay menos árboles, hay más edificios, más carreteras, menos campo, más comercio y más contaminación, ¿no? Sí, porque eso es bastante también clave, ¿no? Cómo las grandes ciudades en realidad se convierten en lugares de fabricación de cosas, de industrialización, hasta se podría decir de fabricación de conocimientos, ¿no? Y cómo los campos a la final son los, como quien dice, los campos de explotación. Y también reflexionar porque, o sea, toda la contaminación que se da a partir de las ciudades justamente va a las periferias porque no las vemos, abren como huecos y meten ahí la basura y a la final contaminan el suelo, el aire, y que a la final eso, claro que afecta a la ciudad, pero también afecta a los campos. Sí, no, y es algo que no nos lo analizamos más profundamente, ¿no? Es como lo comentábamos al inicio. Siempre lo relacionamos primero con la basura, con el smog y con esas cosas y creemos que es lo único que está afectando, pero en realidad hay muchas cosas más que están relacionadas con otras, ¿no? Como el tema del consumismo y la producción excesiva, ¿no? A gran escala. Sí, justamente sobre el consumismo que nos comenta la Carlita, hay varias cosas más, ¿no? Que queríamos comentarles, ¿no? Como, o sea, uno dice, bueno, yo consumo varias cosas, ¿no? Pero al final compro un montón de cosas. Pero también toda la idea de consumo viene generada a partir de un sistema. Es decir, el consumo no es que solo es compramos porque queremos comprar, sino porque constantemente los medios de comunicación nos dicen que, o sea, nos venden como ciertas cosas, ¿no? Con la publicidad. Claro, nos han estado enseñando a consumir. Todo el tiempo estamos con la idea que tenemos que consumir. Y ahí se me viene como una... Como me acuerdo de mi hermano, por ejemplo, que tiene 10 años y es cuando yo digo, qué loco, ¿no? Como él tiene dinero y sin ser necesario, él quiere comprar cosas. Entonces todo el tiempo quiere estar comprando y es como consume y contamina todo el tiempo, pero es como el sistema te va enseñando a qué es lo que tienes que hacer. Claro, que debes comprar también, y es fuerte a la final esto porque estamos constantemente expuestos, ¿no?, a toda esta publicidad, pero también a la moda, pero también a un montón de, no sé, avances tecnológicos. Entonces todo esto va generando que se vayan creando nuevas cosas. Entonces al crearse nuevas cosas se desechan las anteriores. Algo tan claro que para mí se me viene a la cabeza es el tema de los juguetes, por ejemplo. Claro, compras un juguete de un superhéroe y luego de 3 años ya hay otro nuevo superhéroe, entonces ese ya no sirve. Entonces, ¿cómo esos juguetes, por ejemplo, qué se hacen, ¿no? Muchas veces, bueno, se regalan o cosas así, pero al final si ya no tiene un brazo ya no sirve y va a la basura. Entonces, ¿cómo también las cosas que se van generando, se van produciendo, son momentáneas, ¿no? Hay un montón de cosas que son desechables y que así son la construcción, se las construyen a propósito para eso, ¿no? Entonces queríamos como eso dejarlo presente, ¿no? Cómo también la contaminación del medio ambiente viene relacionada a un sistema de consumo, a todo un sistema económico también, porque lo que busca es acumular capital, acumular riquezas, a costa de vender como sea, ¿no? Y cómo también cada vez esta venta se genera a un bajo costo, ¿no? Cada vez se genera a gran escala un montón de cosas de producciones y a bajo costo justamente para que la gente consuma. Y detrás de eso está todo eso, la contaminación tanto de los campos, porque se extraen de ahí el petróleo y se extraen de ahí los minerales, pero también luego cómo llega ya el producto elaborado aquí en nuestro país y luego lo desechamos y queda aquí mismo, ¿no? También hablar ahí, cabe hablar también de los países, por ejemplo, subdesarrollados, entre comillas, ¿no? Que lo que hacen es vienen a nuestros países de Latinoamérica, por lo general, montan sus grandes empresas, extraen todo, llevan a sus países, lo procesan y nos mandan de nuevo los muñequitos ya elaborados. Y claro, y luego la contaminación se vuelve a quedar aquí. Entonces, ¿cómo es una red de contaminación en un mismo lugar, ¿no? ¿Cómo los países primermundistas no tienen la contaminación? Sí. Vamos a escuchar una cancioncita y después regresamos. Vamos a escuchar La lucha es de todos, de J al cuadrado, y ya volvemos. Ok, ¿cómo no? Esto es Hip Hop Revolución. Que desde Hipitono, tipos con botas y cascos intentaron establecer su trono. Al ver el agua que caía desde la montaña, niños gritaron. Poco a poco la gente se reunía y los días pasaron y pasaron, mientras las compañías construían el infierno. Sin importarles que el terreno sea ajeno, ellos no lo pueden reclamar, porque tu tierra te quieren quitar para que las minas se vayan a dar. No les importa si te tienen que matar. Vinimos a parar, estos mineritos nos quieren matar, con toda nuestra tierra quieren acabar, nuestra selva virgen la quieren explotar, no te dejes por nada de nada, por ello convencer, mucha maravilla y riqueza te pueden ofrecer, sigamos en la lucha que los vamos a vencer, para que después el agua la podamos beber, con este pueblo se quieren meter, pero les juro que no van a poder. Gente que se ha puesto, ya los han matado, perro, solo hasta aquí. Ellos han llegado, nos han insultado, criticado, maltratado. De nuestra tierra se han adueñado. No podemos reclamar, no podemos protestar, porque entonces nos empiezan a enjuiciar. Únete, pueblo, únete a luchar. Los mineros se tienen que largar. regional es problema mundial. Si te hablo de religión católica metida en política, mandan a matar algunos obispos que se creen todos estos tipos. Religión, política, empresa privada, son compadres hablando en contra de la corrupción. En todos lugares, para hablar de la derecha, llegan hasta los manglares. Pueblos dominados por años, por lista 5, 6 y 12. Van pasando alcaldes y alcaldes como si se tratase de poses, pensando ya en reelección. Yo para ellos pienso en prisión. Han ganado mucho dinero cada uno con su mansión, y la comunidad no tenemos para una simple pensión. Ya dejen de joder, es tiempo de reflexión y revolución. El mundo sufre consecuencias fatales, se da maltrato y matanza de animales, se usa como juego los mares para hacer esas pruebitas nucleares, se usa de pretexto construcción de carretero para dar entrada y cumplir la gana de los mineros. Se dan dinero para construir caminos, se han estado olvidados por muchos años, miles de dólares depositados. La verdad, paro de los ñaños mineros, su compañía privada construyendo la troca para trasladar su huevada. Usan a la gente lavándole la mente junto con nuestro pana, el presidente, que pasa riéndose pero solo entre dientes. Te admiro lo bien que miente todos los días por TV con su propaganda revolución ciudadana, derrochando dinero pues él hace lo que le da la gana. La minería dará trabajo a la gente de la comunidad, toda esa huevada es pura falsedad. Dicen que si hago esto yo gano dinero, de tanto dinero sigo siendo podiosero. Luchamos porque usamos nuestro cerebro y no andamos por todo lado solo con lero lero. Yo soy un simple rapero, con mi gente el más sincero. Para ese criticón yo soy marihuanero. Pues algunos militarizan los ríos y cierran los puentes, que como sé tanto pues tengo mi fuente. Mi socio es la gente, mi cómplice es la verdad, y mi abogado es toda mi comunidad. Acabando con la suciedad de esta puta sociedad, no quiero ganar popularidad ni hacer publicidad. Lo que quiero es que mi comunidad no esté más en la impunidad. Ok, ya sabes, unámonos todos, porque esta lucha, eso sí es de todos. Ok, esto es. Y bueno, estamos de vuelta, estamos oyendo La Lucha es de Todos de J al Cuadrado. Una buena, buena canción sasa que nos cuenta un poco de varias cosas, ¿no? El tema del consumo, el tema de la publicidad que estamos hablando y que viene relacionada justamente al tema de la contaminación del ambiente. Queríamos también comentarles, una noticia que me acuerdo que hace algún tiempo había visto de una isla que me parece que queda en el África, donde justamente fueron a dejar ciertos desechos tóxicos a la isla, ¿no? Y en esa isla al final lo que generó fue que toda la gente se le comenzara a caer la piel y muchas cosas más. Y esto relacionado un poco a lo que decimos, ¿no? Cómo los países del primer mundo en realidad vienen a nuestros países de Latinoamérica, extraen todos los minerales, extraen toda la materia prima, se llevan, lo vienen y nos mandan todos sus productos para contaminar de nuevo el ambiente, ¿no? Y en eso también queríamos comentar, por ejemplo, otro ejemplo claro, igual del consumo que también se da en las, por ejemplo, en los campos, y a partir de todo esto de la publicidad, es los pesticidas, por ejemplo, y todas estas cosas para fumigar que nos vende como la tele, que nos venden las industrias, que dicen que es lo mejor para los productos, ¿no? Pero al final es contaminar, es dañar el suelo, es también contaminar los alimentos que al final llegan a las ciudades. Claro, y se va volviendo en una gran cadena, ¿no? O sea, compran, nos venden, y después en el campo también la gente se vuelve independiente de este tipo de pesticidas para mantener vivos todos sus chacras, sus cosechas, porque las plagas vienen. O sea, es como algo que atrae, ¿no? Esa es la idea del vender más. Sí, Y eso, ¿no? Hay que tener claro cómo todo se relaciona, ¿no? Cómo es una cadena. Y que cuando hablamos de contaminación, a veces decimos las empresas, pero no solo son las empresas, son los medios de comunicación, son la publicidad, son este sistema económico, son este sistema de consumo. O sea, son un montón de cosas que vienen relacionadas al tema de contaminación del ambiente y que tenemos que tener claros, ¿no? Porque a veces, muchas veces, o sea, como que nos perdemos, ¿no? Y decimos, ya, la contaminación, como les decíamos en el Vox Populi, hablaban, claro, del arbolito, claro, de los buses, pero es toda una cadena, ¿no? Y cómo también, hasta para tener cierto producto, ha sido en base a mucha explotación de recursos del campo, pero también explotación de mucha gente, ¿no? También, por ejemplo, con el tema de relación de los alimentos, que también han sido ya contaminados, o sea, aparte de muchos alimentos, ya traen como varios químicos. Y esto es relación a los pesticidas también, como les decíamos, pero también, por ejemplo, el tema de las lluvias ácidas y todas esas cosas que se generan a partir de toda esta contaminación de las industrias, ¿no? Y que también debemos tener presente, porque a veces decimos, no, los campos sí están tranquilos, no les pasa nada, y en realidad no es así, ¿no? A veces desconocemos, por ejemplo, el tema de la minería, el tema de las petroleras, pero también el tema de cómo los productos y los, no sé, las verduras y las frutas a la final también están contaminadas, ¿no? Y eso también llega luego a la ciudad. Entonces es una red así de como de contaminación que existe en todo el tiempo, ¿no? Y que a veces no la visibilizamos. Queremos estar claros, ¿no? A la final, si está habiendo contaminación, a todos y a todas nos llegará, ¿no? Y puede ser por alimentos, puede ser en algún momento por el agua, puede ser en algún momento por el aire, por todo, cualquier lado nos va a llegar, pero a las ciudades y al campo. Entonces es como un llamado a que podamos ver más allá de claro, sí, voy a reciclar y voy a plantar un arbolito y ya está. No, hay que pensar más a fondo el tema de la contaminación. Claro, ¿no? Y esto nos lleva a grandes impactos, ¿no?, de la contaminación, como uno de ellos la contaminación atmosférica, o sea que principalmente está compuesta por azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono y todas estas componentes que nos hacen daño al momento de respirar, nos afecta principalmente a la salud, por lo que estamos comiendo, porque el aire está en todas partes. Claro, a los pulmones, igual, o sea, todo, lo que decían de los buses, pero también de las petroleras, o sea, las industrias, ¿no? Exactamente, son varias cosas que debemos como estar pendientes de eso. La generación de energía eléctrica, no nos olvidemos de esas cosas que, o sea, que sí es importante nombrarlo, ¿no? Claro, ahorita nos vamos. Sí, vamos a escuchar una canción para estar ahí en ambiente. Hoy es el himno del agua de Verónica Ceballos. Vamos a escucharlo y volvemos. Thank you. lo compartimos todos, en la lucha se defiende. Pues la compartimos todos, en la lucha se defiende. A luchar, se lucha por la vida, a luchar, nos llama la canción. A luchar contra la minería, a luchar, que es nuestra la razón. En el páramo y los montes, qué sabroso el matepillo. En el páramo y los montes, yo no venderé mis ríos, que se guarden sus millones. Yo no venderé mis ríos, que se guarden sus millones. A luchar, cholita, por la vida, a luchar, nos llama la canción. A luchar contra la minería, a luchar, que es nuestra la razón. Estamos llegando al final de Infractoras de Mentes aquí en Radio Casa de la Cultura. Estuvimos hablando sobre el medio ambiente y todo lo que va relacionado, ¿no? Creemos que es muy importante que analicemos o que desde nuestros espacios veamos cómo todo es una gran cadena. Sí, como la cuando hablamos de contaminación, no solo hablamos de industria, sino también de todas estas estructuras de consumo, como hablamos con todos estos sistemas económicos y varias cosas que intervienen dentro de eso. Y que, o sea, el ánimo de poder hacer este programa justamente sobre este tema era que podamos ver eso, ¿no? Que podamos ver más allá de estas pequeñas contaminaciones que tenemos en la ciudad y que no vemos, a pesar de que hay basureros en varios lugares de la ciudad que ya están colapsando. Claro, y igual comentar como, o sea, que vimos en resumen como todo, la actividad industrial, la contaminación del suelo, aguas de orígenes industriales, contaminación agrícola, estas cosas, ¿no? O sea, que son mucho más. Pues les invitamos a que nos dejen sus comentarios en la página de Infractoras de Mentes, igual en el Facebook de la Coordinadora Juvenil, y nosotros estaremos tomando en cuenta todos esos comentarios. Y el próximo programa nos vemos aquí el jueves a la misma hora. Sí, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a toda la gente. Un saludo a Giovanna y a toda la gente de la central que está escuchando por ahí. Un abrazo grande y hasta el próximo jueves. Un saludito a la gente que nos acompaña en cabina también. Sí, a Daniel. Vamos a pero nos despedimos con una cancioncita. No hay tiempo. Ya estamos sobre el tiempo. Entonces, hasta el próximo jueves. Nos vemos. Gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Chao, chao.